Revolución, revolución. Re-evolución presenta. Presenta. La entrevista con. Así es, carnales, ya estamos de regreso. Revolución, entrevista con Jesus and Dub. Con el chuchito dopado, dice la buena Loreto. Loreto Terrazas. Y pues, muy buenos días y muchas gracias a los carnales de Jesus and Dub que están aquí con nosotros. Un gusto que estén aquí presentándonos su material. Tenemos ahorita dos integrantes nada más. Falta por ahí uno todavía, pero ya no tardan en llegar, carnales. ¿Pueden presentarse, por favor? ¿Qué tal? Yo soy Group, toco la armónica y Jesus and Dub. Yo soy Emanuel, toco la batería. Pues ahí está. Dos de los miembros de Jesus and Dub. ¿Es Jesus and Dub? ¿Puedo pronunciarlo así? ¿O Jesus and Dub? Sí. Que hay mucha banda ya. Ya es Chucho en Chocho, así, ¿no? Más fácil. Para más mejor. Ya hay mucha banda esperándolos, ya hay un carnal, ¿cómo se llama ese carnalito, Michel? El que nos puso en el chat. American Idiot. Un camarada usted. Apúrense a entrevistar a Jesus. Sí. Que quería ir a desayunar, decía, entonces. O quiere habitarse por algún refín, algún desayunito por ahí. Jesus and Dub. Jesus and Dub va de... La onda también psicodelicona, ¿podemos definirlo también así? Sí, pues va natural, va lo que va, es una cuestión experimental, si no nos digamos género duro. Ah, entonces, ya Jesus and Dub lleva ya un varios tiempo, ¿no? Tocando ya. Sí, llevamos añitos. 3 años. Sí. Lo checaba por ahí. Y han tocado en lugares chidos. Apenas tocaron en el Atlántico, si no me recuerdo. Sí, ya van 2 veces. 2 in a row. Sí. 2 in a row que tocamos en el Atlántico. Una con los Estecitos, nada más y nada menos. Uh-huh. Yo me recuerdo una vez que me formé en el Alicia para verlos. Y al final ni los vi porque hicieron 2 shows y pues no, ya no alcancé ninguno de los 2 shows. Ah, eso fue cuando presentaron... Cuando regresaron, cierto, ¿no? Que tocaron temprano y luego en la noche, ¿no? Sí. Como a las 4 de la tarde, sí, primero. Sí, ninguno alcancé. Y ahora pues ya estás tú ahí. Backstage con los Exquisitos. Sí. Con Willy y la banda. Ah, sí. ¿Y la invitación fue de los Exquisitos para que ustedes... No, fue ahí, de, ¿no? De un promotor. ¿De un promotor? De eventos. Ah, eventos. El buen Elvis, le mando un saludo. A ver qué más se arma. Anda armando cosas chidas él. Ah, eventos. Y ahorita Jesus and Dub tiene ahí algunas rolitas ya rolándose. Están de acuerdo que de repente hay banda que está ávida y ansiosa de tener música como este tipo, que la gente ahora está más abierta a escuchar música no tan comercial, vamos, que la necesidad de tener otras propuestas musicales ha hecho que la misma gente busque espacios en los cuales se esté tocando música bien experimental y música con mucha propuesta, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que creo que es todo esto responde a una necesidad, como el por qué ustedes hacen radio por internet, porque quizá ustedes necesitan decir cosas que en la radio pública pues no se dicen o no se escuchan ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con las bandas y con la gente que es asiduo a los lugares y a la música que como nosotros andamos tocando, que tenemos pues ciertos amigos conocidos que nos apoyan mucho, pues igual buscan otras alternativas. Ahí nos andamos moviendo en todo eso. Sí, que lo comentábamos, ¿no? Ya la radio pública, entrecomillado, y así abierta, ya no te propone nada, ¿no? Casi todas las bandas que se tocan en esos espacios son como que con el mismo lineamiento, van por la misma onda, con el mismo sonidito. Y cuando tú como banda le quieres proponer a la gente algo más rico, no es tan fácil que te la dejen promocionar. Es que ya, ¿no? Responde a otro tipo de necesidades, ¿no? Otro tipo de intereses, creo yo. Ya es un círculo bastante cerrado en el cual la misma gente que hace radio de repente tiene foros. Los foros están para cierto tipo de gente que está prefabricada por ellos mismos. Entonces, es su negocio, les funciona bastante bien. Sí, y demasiado bien, ¿no? Sí. De repente haciendo que las bandas paguen para tocar y todo este tipo de rollos. La verdad es que yo, el momento que escuché a Jesus and Dub, soy honesto, porque siempre soy bien honesto, güey. La neta, güey. Bien hecho. La neta fue así como de dije, ay, güey, ¿qué tocan estos güeyes, no? Es sí, güey, o sea, porque de repente es un poquito difícil digerirlo a la primera. Estamos honestos. Pero cuando le empiezas a dar play dos, tres veces, es de, ay, güey, es como un libro, güey. Es como el tequila. Sí, güey, exacto. El primer shot de tequila te sabe horrible, así. Pero ya después del tercero le agarras el gusto y de ahí no para. Sí, ya lo suelta, sí. Y pedo. Exacto, y viene lo que comento yo de que es como un libro, güey, en el caso que yo lo escuché a ustedes, es de que viene la onda, güey, de que lees un libro, lo lees ahorita, lo vuelves a leer en 15, 20 días y vuelves a tomar como que otras cosas de ese libro, ¿no, güey? Entonces viene esa parte, güey. Entonces, Jason Dobb, poquito complicado tal vez entenderlos y digerirlos a la primera, pero si estás bien abierto a escuchar la música y a disfrutar de la música, bien disfrutable, la neta. Es que a mí me gustó mucho el proyecto Jason Dobb. Gracias. Gracias a la buena Loreto, que nos puso ahí en contacto. Esa chica esponjada. Sí, esa chica esponjada. Ay, esos chinitos, Loreto, chale. Pero la gente igual dice, ¿de qué va Jason Dobb? Pues Jason Dobb viene más o menos de esto. ¿Qué rolita les gustaría que pusiéramos, carnales? De todo lo que nos mandaron. Pues Sexplosion. Mientos. Sexplosion. De las primeras. Con Gina Hayes. De las primeras jams que hicimos. Uh-huh. Ah, pues ahí está. Vamos, para que conozca la gente a Jason Dobb y de qué va Jason Dobb. Esto se llama Sexplosion, ellos son Jason Dobb, están aquí en cabina en Revolución Carnales. Ahorita regresamos. Ah! Pues ahí está terminando esto de Jesus and Dub. Muchachos, acabamos de escuchar una rola de ustedes. Acabamos de escuchar que es muy al estilo ambient psicodélico. Pero, ¿cómo se definen ustedes mismos? ¿Cómo se define a sí mismo Jesus and Dub, tomando en cuenta sus influencias que tal vez? Pues... pues en definición es musicalmente es eso, es ambient. Musicalmente, claro. Sí, es ambient. Pues, es que es un poco de todo. Hay mucho en la banda, hay muchas influencias. Y entonces catalogarnos, es experimental, si lo podemos llamar de una forma. Si se tiene que llamar de alguna forma, sería experimental, porque es eso. Experimentar cada quien con su instrumento y con lo que sabe. No llegamos y vamos a hacer ahora un tal, ¿no? Una polka. Y todos tocamos polka, ¿no? Alguien puede tocar polka, pero a mí me suena como a algo y entonces lo toco distinto y así. Sí, no es planeado en ningún momento. Más bien es bastante espontáneo. Ah, vientos. Y ya llegó la chica de Jesus and Dub. Yo quiero una novia así, güey. Hola, Alejandra. Hola. Alejandra. No, pues que no importa. Hola, bueno. Ay, viene sudando. Tranquila, respira. Respira. O sea, dale un minuto en lo que sea. Sí, en lo que sea. Sí. Es que llegaron los carnales de Jesus and Dub y luego se ponen. Sí. Es difícil, muchachos, la aceptación del público de repente a primera impresión. Cuando están en tocadas, algo así, no sé. Pues ya cuando nos escuchan, no. Ya es... les gusta, así nos han dicho, así. Una vez que escuchan el primer... no sé, lo primero, pues ahí se queda, ¿no? Escuchar. Nunca... bueno, sí, alguna vez nos ha pasado, pero la gente no se sale o no se va del lugar donde estamos. Es que pasa, yo creo que en estos momentos está pasando la onda de que los chavos... chavorrucos, pero también chavos, están bien abiertos a escuchar nuevas propuestas, ¿no? Ya se enfadaron. Bueno, creo que ya nos enfadamos de escuchar lo mismo siempre. Que por decir en Raktor, no tengo pena de decirlo, ni nada. Pues en una rola te la pasan 5 o 6 veces al día, güey. Sí, pues es como de lo que hablábamos hace rato. Ya la industria, como todo su medio, todo su business ya está hecho. Sí, güey, pero entonces, llega el punto en que uno como persona y lo empiezas a analizar y dices, güey, es que ya no soy el estúpido que podías manipular, o la generación estúpida, podría ser así, entrecomillado, güey, que podías manipular hace 15 años, güey, que le dabas lo que querías. Y ya lo dabas bien masticado y ya no más para que te lo tragaras, ¿no? Es que también responde mucho a la necesidad de la música que se está difundiendo y el uno como radioescucha, por ejemplo, que está exigiendo. Está también en nosotros, porque si también te comes toda la mierda que ellos te dan, pues ellos van a seguir y seguir. Entonces, si uno exige que hay otros programas, que hay otro tipo de música, más calidad, no sé, más diversidad, pues ya ellos tendrán que ponerse las pilas, pero ya es cuestión también de uno. Sí, también es cuestión, obviamente, exacto, como lo dices, de que la gente exija, ¿no? Y que la gente esté ahí. ¿Ya tenemos algunos comentarios, no, Minche? No, nada más uno de Loreto Terrazas y dice, ja, ja, ja, se puso nerviosa Ale. Preséntate ante la banda. Sí, güey, es que, sí, la verdad, es Loreto. Loreto, es que, híjole, está bien guapa. Está bien guapa. Yo siempre quise una novia así, con aptitud y con tatuajes. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya le dimos respiro, ya está. Ya respiró, ya. Ale es la... muy bien. ¿Qué tocas en la banda? El sinte. ¿El sinte? Vientos. Uh-huh. ¿Son 4 miembros, 5 miembros en...? Somos 7. ¿Ah, sí? 7, 8. Ah, sí. Bueno, 7, pero tenemos un BJ. Ah, ok. Sabían cuenta. Ya es medio... ese güey es de chocolate. Mandilón, sí. Medio mandilón. Pero en sí somos 7. Ah, bien todos. Yo tenía la idea que eran de 4 o 5. No. Es que por ahí vi algunas fotos en las que veía 4 o 5. Es que yo pequeños. Nunca me veo en las fotos, siempre como atrás. Tú eres como el señor rojo, ese güey nunca quiere aparecer. Es sondado por orquesta. Sí, no, güey. No, es sondado por orquesta. Sí. Ahorita la onda subterránea, entrecomillado lo pongo, emergente, está bien fuerte. Muy, muy fuerte. Y la gente está yendo a los lugares a ver este tipo de eventos y de bandas. cuando ustedes se presentan ya con bandas como obviamente Los Exquisitos, o sea, ya te da un referente a lo que la banda como tal propone, ¿no? Uh-huh. Es difícil de repente tocar con bandas como Los Exquisitos. Los pregunto porque obviamente todos sabemos que cuando va a tocar Los Exquisitos o alguna banda grande, pues las bandas que vienen como de teloneras tienen una bronquísima porque la banda se pone luego bien heavy y quiere ya escuchar a los principales, ¿no? Pues hasta eso la pasamos bien porque así la gente que iba a ver a Los Exquisitos se quedó, le gustó. Hasta Los Exquisitos nos dijeron que chido, así estuvo bien. No tuvimos problemas, la pasamos suave. Yo creo que eso que acabas de decir es muy importante, sobre todo para cuando estamos iniciando, ya sea en radio, por internet o bandas que están saliendo a la luz apenas, divertirte. O sea, pase lo que pase, así te insulten, bueno, ya se te avientan muletas o demás, ya creo que ya no está tan agradable, pero... ¿Quién sabe? Si es Silver, igual y sí, pero mientras te diviertes arriba en el escenario, creo que eso lo transmites a través del micrófono, nosotros de este lado también, y creo que la gente lo aprecia, ¿no? Y se da cuenta de eso siempre. Claro, además el que se enoja pierde, entonces... Pues, exactamente, siempre. Sí, mejor, sí. Pasarla chido. Sí, muchísimo mejor. Les late si vamos con otra rolita de Jason Dub. Vale. Ustedes díganos con cuál, qué le presentamos a la banda, carnales. Será buena. Ghost Host del Centaurus Live Station. Ah, ok. Está por acá, carnal. Es que tenemos dos versiones. Hay dos. Centaurus. Estas de acá atrás, bájalas. Ah, aquí está, es la segunda. Bien. Ahí está, pues vamos con esto que se llama Os Hots, esos son los chuchitos dopados. Loreto es una mala influencia para mí, lo estoy analizando. Y pues estamos en Revolución, carnales, ahorita regresamos, seguimos platicando con Jesus and Dub. Esto es Ghost Hots. pues ya regresamos, ya estamos nuevamente aquí en vivo, carnales. Ahorita Jason Dobbs se está moviendo mucho, está teniendo muchas tocadas y está siendo invitado a muchos lugares, ¿no? ¿Qué tan difícil es de repente ya tocar así en los lugares, güey? O sea, buenos audios, malos audios. No sé, ¿qué tan bueno está siendo ya el negocio para la gente, güey, ¿no? Pues no es como muy difícil encontrar los toquines, o sea, nos invitan y vamos y todo. El problema es que a veces no hay el equipo que debería para sonar bien, ¿no? Y entonces ese es el problema, ese es el verdadero problema. Pero, pues, no sé, fuera de eso no es tan difícil tocar. Sí, que de repente, no sé si sea la parte más complicada para ustedes es esa, ¿no? De repente que subirse a un escenario y saber que no están sonando tan chido como deberían. Y que la gente puede pensar que no están ofreciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Tocas de feo, ¿no? Sí, güey, exacto. Es lo que a veces no sabe. Sí, güey, esa parte de repente es la que es complicada. Que lo veía por ahí en te quemas. Sí, güey, te quemas. Pero, y la bronca es que ni siquiera te quemas por tu chamba, sino te quemas porque alguien no hizo su chamba. Sí, exacto. ¿No? Esa parte es la complicadona, güey. Y de repente, digo, como se nos comentaba a ellos, ¿no? El sonido de Jesus and Dub, al principio, pues los dije en esto, no lo pude digerir tan fácil, rápido. Dos, tres escuchadas dije, ay, güey, tocan chingón. Pero la primera es como de, ay, güey. Es difícil. Sí, es difícil. Uh-huh. Obviamente, llegas a un toquín que se escucha del nabo el audio. Y el sonido de ustedes es como que un poquito así de, ay, güey, pues sí está chido, pero como que, no entiendo, ¿no? No entiendo qué onda, güey. Esa parte yo creo que es la más complicada para ustedes, ¿no? Sí. Como banda. Sí, luego dependemos mucho de ese asunto. Y también el transportar a una banda de 7 individuos con sus cosas es bien complicado. Entonces, sí, como dice Ale, de repente que la gente llegue y piense que así tocas de feo, cuando más bien en el lugar no te están sonando bien. A mí me ha pasado que 2-3 veces no suena la armónica y dejo de tocar. Porque al principio suena y de repente se sube el volumen, se baja y ya no. Entonces te quedas ahí como, pues, ¿qué onda, no? Mejor me siento, güey. Sí, wey. No, sí. Molesta. Ah, sí, sí, el Atlántico ahí me pasó la primera vez y sí estuvo gacho. Pues yo ya de plano me senté a escuchar la música y disfrutar de lo que estaban tocando mis cuates, pero pues la intención era ir a tocar, ¿no? Dicen, pues, ¿qué hace ese tipo que está parado ahí, no? Pues no. Sí. Pues, por eso. Y siendo honestos, que la armónica, pues es uno de los instrumentos, lo platicábamos con el buen Rodolfo de Northside Train, y pues es uno de los instrumentos pues más bonitos para tocar y que escucha muy chingón, pero, güey, si no te sale el audio chido. Exacto. No tiene sentido estar tratando de mover tus labios, ¿no, güey? O sea, y aventándole aire. Sí, no, es que te opacas por completo. La batería, quieras que no, si no está microfoneada, pues sí suena. La guitarra, si está el puro amplificador y no está al PA, pues de cierto modo se escucha. Pero la armónica, por más que le soples, no te oyes. Y más, por ejemplo, en esto, que estoy usando pedales de distorsión, pues sí, también dependo mucho de eso. ¿Usas pedales para la armónica? Sí, uso un par de pedales. ¿Ah, sí? ¿Yo nunca había visto eso? ¿Para la armónica? ¿Para la armónica? No, que soy honesto, nunca había visto. Sí, no. ¿Nos podrías explicar cómo está ese rollo? Pues es la primera vez que experimento esa cuestión así ya tocando en vivo, porque lo había hecho antes nada más de juego en mi casa con una pedalera, y yo venía de tocar obviamente cuestiones más afines al blues y todo ese tipo de géneros. Uh-huh. Y ya cuando llegué con ellos, pues empezamos a ver que podría escucharse bien meterle un eco, después un delay, después esto, y jugar con los pedales, y ya se fueron solidificando ya más chido las rolas, hasta implementarlo pues ya de lleno. Uso pedales básicos, tampoco me gusta saturar de tanto, porque somos muchos integrantes, somos muchos sonidos y todos tienen que lucir. Entonces es también una chamba estar modulando, escuchando a los demás. Uh-huh. Y básicamente lo que ocupo es un delay y un reverb, que pues ahí ando jugando con el micro de armónica. Entonces, y está la onda. Obviamente es toda una gama de sabores, colores y olores, ¿no? Y esa parte es lo que les comentaba. Cuando tienes una banda, güey, que de repente viene con muchos sonidos, güey. Hay personas, no sé, tal vez, espero que haya muchas como yo, que de repente tratas como que de ir canal por canal, güey, ir escuchando cada parte del separándolos, güey. Ay, güey, aquí metieron esto, aquí metieron lo otro. Ay, güey, aquí qué pedo, qué metieron, porque no le entiendo a lo que metieron y tratas de analizarlo. Cuando eres una persona así, güey, pues tal vez lo empiezas a disfrutar, güey. Cuando eres una persona que dices, ay, güey, ahí está, ay, no, tocan de nuevo, suenan un chingo de cosas, pero a nada a la vez, güey. Es como de, güey. Es que también, no, una persona que ve un acto en vivo de Juice WRLD no puede ser vulnerable. No es ajeno, vamos. Está. Es como siempre decimos: el ir a ver a Juice WRLD en vivo es una experiencia, es lo que ofrecemos. Es algo distinto a escuchar solamente las grabaciones que ya tenemos. Porque, aparte de que hay luces, está el DJ que pone las proyecciones, ese tipo de cuestiones. Está la onda espontánea en la que todos estamos en vivo tocando, nos comunicamos entre comillas. Uh-huh. Y salen cosas así, y la cuestión es atacar los sentidos de la gente. Entonces es difícil que alguien que está viéndonos no sienta algo, no tenga una reacción, sea la que sea. Sí, sí, sí. Además en vivo suena ponchado. Sí, sí, sí. Esa parte está chingona. Vamos con otra rolita. Díganme ustedes. Ya ustedes escogieron, ahora que escójale. Ándale, tú anímate. Escape from the Void. Vientos. También de la de la versión de Centaurus. Vientos. No, así es. Ahí está. Vamos con esto. Escape from the Void. Ellos son Juice WRLD. Estamos en Revolución, carnales. We'll be right back. Ya regresamos, carnales, ya estamos aquí nuevamente con los carnalazos de Jesus and Dub, que ya están, estamos aquí platicando nuestras chulo aventuras. Jesus and Dub tiene un EP, ¿podemos definirlo como EP? Como, sí, como demo. ¿Demo? Sí, el primero es un demo casero que nos hicieron el paro de grabar, y de ahí nos empezamos a dar a conocer, pues a meterlo a las radios, a que lo escuchara la banda, porque antes grabábamos pues más casero, todavía más casero de lo que se escucha ese. Y así pues la onda es que te conozcan, entonces lo empezamos a vender así 50 pesos, 20 pesos, una chela. Lo que traigas. Bueno, pero para hacer un demo, pues suena, por lo menos suena como un EP, o sea, no suena tan demo. ¿Ah, sí? En la casa de mi hijo, en mi estudio. Sí. Y ahorita hay una versión que es de Centauros Live. ¿Ese es una compilación o dónde vienen estas rolitas? Ah, bueno, ganamos un concurso de bandas, así que en Psicodelia Fest. Ah, ok. Ah, que son las que... Bueno, cuatro rolas, pero dejamos tres. Ah, bien, entonces. Ah, ok, ahí está. Porque yo cuando me mandaron las rolas fue como de, ay, viene Centauros Live, y yo dije, güey, yo pensé que tal vez era de un toquín que aventado en vivo. Sí, bueno, no es un toquín, pero sí es una sesión en vivo, ahí tocamos todos juntos. Ah, ok. Entonces, por eso es una live session ahí, y tenemos, bueno, grabamos ya con otro guitarrista, que es Rolo, que es esta versión. La primera versión es El Huesos, Mr. Picnic, Alejandra, Rulo en el bajo y yo. Ese es nuestro primer demo EP, que es el Haze. Y 2 años más tarde es el de Live Station Centaurus, que es por la primera canción, que se llama Centaurus Radio Jets Rising, que es lo que le da nombre al EP. Que pues, se podría tomar también como un EP, no sé, es una live session. Y entonces ahí la onda es que tocamos todos juntos, excepto el armonicista que acaba de entrar así. Está bien entrado, ¿verdad? Sí, pues todavía no tenía montado. No, pues llevamos unos ensayos con ellos. Sí. Entonces. Exacto, entonces pues ya nos ganamos ese premio, nos invitó Endo Strike, que ahora es nuestro manager, media manager, y pues ahí anda haciéndole igual que nosotros. Y entonces fuimos a un estudio que ahora ya no existe, porque ya se está dedicando a otras cosas, el buen Jair, pero pues ahí estaremos trabajando también con él en cosas binaurales, en cosas más espaciales, ¿no? Entonces también nos daría a nosotros un poco de... Porque nosotros buscamos en cuanto al sonido, Jesus, es vintage, un poco... Pero nos gusta la cosa espacial, ¿no? Y lo que tenían antes en este sonido vintage es que lo espacial pues no sonaba espacial. Y ahora la tecnología nos permite, o sea, somos hijos de esas dos generaciones antepasadas, que es la vintage, que es la que nos nutre el alma, y la tecnología, que es la que nos nutre el sonido. Que muchos pueden definir hasta nuestra generación como la generación de los 8 bits, ¿no? Sí, yo ya estoy en 64, así es que... Sí, a huevo. Cuando ustedes graban, o cuando ustedes se meten a la onda de producir una nueva rolita, bueno, como ustedes ya lo escucharon, carnales, prácticamente va sin voz. ¿Siempre lo han aventado con esa onda? ¿O siempre fue la idea sin voz, solo música? ¿O fue algo que simplemente se dio? Llamábamos y así salía, nos gustaba, y además no conocemos a nadie que nos guste con esa canción. Más bien no buscamos eso, nos gusta así. Simplemente que la música hable, ¿no? Sí. Tal cual. Que cada quien interprete lo que tenga que interpretar cada canción. Cuando yo escuché a Jesus and Dub, hice una comparación, un comparativo, y me daba mucho la onda como... como que eran un grupo de jazz psicodélico, güey. Sí, güey. Cada quien con su onda, pero haciendo un conglomerado chingoncísimo, güey. Pues si quieres verlo así, güey, pero la onda es que el jazz es esta onda también, güey. Cada quien interpreta a su modo, a su gusto, güey, lo que siente, güey. Y pero a final de cuentas, caen al mismo tiempo. Empiezan al mismo tiempo. Pero todo de repente, si te gusta mucho el jazz, es güey, hay cosas bien, bien locas, pero que están bien chingonas. Yo así los definí, ok, güey. O sea, una parte como que un jazz psicodélico. Bien pachecote. Muy pachecote, güey. A lo mejor sonaba bien pacheco yo cuando lo escuché, pero puede ser, güey. Sí, no, pero, o sea, tal vez, que yo creo que en esta parte, hermanos, de repente de, ¿tú qué tocas, güey? No, güey, ¿tú qué crees que yo toco, güey? Escúchame y tú date la interprétalo como tú quieras, güey. ¿A qué te suena y a qué te sabe, güey? Porque es a tu gusto, güey. Porque yo te puedo decir, no, güey, yo toco esto, güey. Pero si tú escuchas y te das cuenta que, no, güey, es que a mí me suena más como que a este pedo y yo lo defino de este lado. Entonces, a lo que tú crees, güey, que sueno, pues a eso sueno, güey. No hay pedo. Nosotros lo pusimos a revolución. Cuando tengamos una definición de nuestro proyecto, la daremos. Por lo mientras, denla a ustedes, ¿no, hermano? Pues, así de fácil. Así, bueno, ese es mi punto, ¿no? Y creo que esa parte mucha gente lo agradece, ¿no? Cuando los llega a escuchar, de, ay, güey, tan chingón estos güeyes. No tan fácil digerido, pero se puede. Creo que no nos es tan necesario encasillarnos en un género. Uh-huh. Creo que eso es lo de menos. Nosotros solamente tocamos. Y ya estamos en tiempos en los que a todos se le pone nombre y a todos se le pone en un cajoncito y en un lugar. Pues no, nosotros más bien jugamos con todos los sonidos, con el baje que tenemos que... nuestro baje musical dentro de la banda es bien diverso, hay muchos géneros y también se ven expresados ahí mismo en las rolas de Jason Dope, en los jams, pero a la vez no es la cuestión explícita, no escuchas rock stoner como tal, ni blues como tal, sino es como el olorcito que va generando todo eso. Es una mezcla. Así es. Y por lo regular, una presentación de Jason Dope dura, no sé, 40 minutos, 30 minutos. Como 45 minutos, más o menos. Lo que nos dejen tocar. Lo que nos dejen. ¿Y cómo le hacen para acomodarse en el escenario? Porque ahorita viendo las fotos, sí son bastante. Sí, uno encima del otro. Como codo, yo, codo. Hasta atrás. En segundos pisos. Sí. Unos abajo. Sí, a veces sí, unos abajo, unos arriba. Pero pues ahí. Sale, sí, se acomodan, sí, lo que estoy viendo. Como no somos nosotros, sino es el sonido el que nos representa, pues no nos tienen que ver realmente, ¿no? El por eso ponemos un VJ, por eso ponemos luces, cuando vamos humo, porque porque ves, el espectador es parte de la banda, es parte del sonido, y el sonido pues sí lo generamos nosotros, pero no es para nosotros, es para generar el ambiente, la energía, cambiamos la energía, cambiamos el lugar, se vuelve otro, ¿no? Se vuelve, pues, lo que cada quien quiere. Sí, sí. Mejor que vean los... Sí, sí, sí. Por eso aventamos humo, para que no nos vean. Capaz que se espantan y ya. Y ya no regresan. Vamos con otra rola, carnales. Vamos con algo más de Jason Dope. Ahora, ¿con qué les gustaría presentar? ¿Cuál? Está Subtle Delirium, del primer demo. Ah, ok, sí, la 5-8. Esta es más suave, más regla. Bien, pues ahí está. Eso es de Jason Dope, carnales. Ahora regresamos. We'll be right back. Ya estamos de regreso, estamos en Revolución y Jesus and Dub sigue aquí con nosotros en cabina. Y está sabroseándose. ¡Ah! Está sabroseándose estos muchachos. Está sabroseándose, ¿qué? Como los bisteces. Así es. El comal. María está aquí bien entretenida, sí, viendo los flyers. También tocaron con los explosivos. ¿Comentarios o qué? Sí, comentarios. Hay banda, bueno, que ya está comentando su visita, carnal. Dice Arnold 83, dice, agarren de balcón a Ale, ahora que se puede. Ay, güey, ¿por qué? Qué buena onda, gracias. Loreto dice, ya ves, no me culpes a mí. Ah, de que no le culparas a ella o no sé qué. Ah, saludos a Loreto. Que ya no te va a decir nada para que no te enrojes o algo así. American Idiot, rolen las fechas de las presentaciones de Jesus and Dub. Loreto Teresa, yo solo puedo decir que para sentir encontrarse. La música de Jesus es definitivamente en vivo. Es otra onda verlos en directo. Me encantan. Lo que les decíamos. Y Lili dice, wow, qué locutor tan bueno por Jesus and Dub. Ay, ¿quién sabe cuál será? Son rojas. Pensé que tú, güey. Locutor. ¿Qué locutor? Y no ningún locutor, güey. No. Puro pinche pseudo locutor. Puro pseudo. Puro sí, pseudo, güey. Sí, sí. Hacemos. Sí. Sí, igual, como lo dicen, ponen las fechas. ¿Dónde están? Al próximo toquín, el 23 de este mes, en el Under. Lleguen temprano porque ya lo cierran. Temprano, empieza a las 9, creo. Tocamos con los Galerna de España, con los Desenchufados y con Espectroplasma. 50 lanas, va a estar suave. Y es la más cercana. Sí, el que sigue es hasta septiembre, el 14 de septiembre. Nos invitaron los de Far Awards con su Foro Alterno Radio, es su aniversario. Y entonces pues invitaron a varias bandas y entre esa banda pues nos invitaron a nosotros porque en su concurso de popularidad pues vamos en segundo lugar ahorita. ¿Quién sabe qué está pasando aquí? Un carro, alarma de carro parece. Sí, ya fue, ¿qué pasó, güey? ¿Ya están temblando o qué? Que ya nos agarró un temblor aquí una vez, ¿eh? Sí, ya nos agarró un temblor, güey. Sí, disculpen. Y de cualquier forma, pues chequen la página jesusanddub.com y ahí estamos publicando pues todas las fechas, posteamos pues los videos, las fotos y todo para que estén enterados. Pueden entrar a jesusanddub.com. Las páginas oficiales son jesusanddub.com y Facebook. Nada más. Así igual. Twitter, jesusanddub. De todos modos, si entran a la página jesusanddub.com, de ahí ya, donde quieran. Sí. Ahí están también las rolas en Band Profile. Sí, es Band Profile, ¿verdad? No, en Bandcamp. Es que de repente me confundo con cómo está Band Profile. Pues ahí está. Sí, hay videos, está Facebook, están las fotos de Facebook de todos nuestros tapines, los flyers, los eventos. ¿Las rolas están gratis? En SoundCloud está el primer. Sí, ¿verdad? El primer EP Haze. Y pues a los que quieran el Centaurus Live Session, nos pueden contactar por cualquiera de los medios, por Facebook, Twitter, por mail, por donde sepan que nos pueden contactar, todo lo contestamos. Y que nos digan que quieren el Centaurus Live. El Centaurus Live Session y pues se los enviamos. ¿Qué tan a favor están ustedes? Casi siempre se preguntamos de regalarnos y eso, de regalar las rulas. Pues es que nuestro sonido es en vivo. La grabación es una foto que nos tomaron ese día. Y no somos los mismos. Buena definición, Buena definición, güey. Entonces no somos los mismos, no tocamos igual, no estamos igual. Del mismo humor, ¿no? Ahí es relax y toquines en chinga. Entonces, pues ir a borrachos, ahí. Estamos más borrachos a veces. No, que la verdad es eso, ¿no? Yo siempre he dicho que para realmente disfrutar una banda, pues tiene que ser en vivo, güey. Hay bandas que... Ahí se ve. Sí, ahí se ve, güey. Hay bandas que ves el disco y puta, güey, no manches, qué chingón. Si son de veras o no. Sí, güey. Sí. Nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Hemos topado bandas que las escuchas en el disco y dices, güey, qué chingón tocan. Las ves en vivo y dices, güey, no mames. Es que en una grabación puedes manipular el sonido a como si te dé la gana. Sí. Y en vivo, ahí tienes que maniobrar y hacer lo tuyo. Lo que nos pasa en la radio, güey. Aquí de repente el programa es en vivo. Puta, güey. ahorita, antes de que ustedes llegaran, teníamos algunas broncas con los micrófonos. Ajá. Y a maniobrar, güey, y hacer y cambiar y métele acá, güey. Cuando estás en una grabación grabada, cuando estás ya con una grabación, lo puedes manipular, güey, como dices, checas que todos los micrófonos estén saliendo bien y no hay pedo, lo grabas y se acabó. En vivo no, güey. En vivo y con el plus de que tú tienes que ser el que te monitorea, controla y demás, entonces tienes que estar viva. Es una bronquísima, güey. Si en una grabación tienes la opción de repetir, ¿no? Sí, me gustó cómo suena, lo repito. Ya en vivo es decir, pum, pues no me gustó, pero pues ya fue, ¿no? Sí, güey. Así salió. Sí, pero muchas veces la gente agradece esa parte, güey. Sí, güey. Pero la gente a veces agradece esa parte, güey, de que dices, güey, pues la cajete aquí, güey, pero no hay bronca, ¿no? Pues, o sea, y traté de sacar lo mejor que pude, güey. Igual la gente dice, ah, pues no hay pedo. Es que así como la podemos cajetear, también pueden salir cosas bien chidas al momento. Las cosas espontáneas. Sí, güey. Entra al rescate y ya. Sí, güey. Nos pasó cuando hicimos el aniversario, ¿verdad? Se desmadró el bajo al bajista de los Fuck the Monster. Y entramos rápido al rescate con otro bajo y... Bueno, güey, está chido porque güey empezó a patear su bajo y todo el rollo. Y a la banda le latió la aptitud de este güey. De, ah, pues no hay pedo, se descompuso el bajo, pero pues ahí está. Y ya después no estaba descompuesto como pensaba el güey. Lo bueno que no lo rompió. Bueno, que no lo rompió el güey, si no. ¿Qué, güey? Se lo había desconectado. Se lo desconectó. No, no sé qué le pasó. No suena esto. Ajá, una pastilla, creo que eso, no, se le madrió la pastilla, no sé qué pasó, güey. Saludos para los Fuck the Monster, saludos. Y pues ahí está. Híjole, ya, qué rápido se va el tiempo cuando uno se divierte, de veras. La verdad es que estamos bien agradecidos con que Jason Dope haya estado aquí en Revolución. Las puertas abiertas para cuando ustedes quieran, gusten regresar. Antes que Revolución no es de nosotros, es de ustedes, es de la gente. Y nosotros nada más somos aquí en medio como para que... Nosotros somos los pinches porteros. Nosotros venimos, les abrimos los micrófonos y ahora le banda y saquen lo que traigan que decirle a la gente, ¿no, güey? Y... lo hemos dicho, la única manera de crecer para ambas partes es esto, güey, el apoyarnos y el no estar con la onda. Ah, güey, se me olvidó decirles que la entrevista eran 100 varos por persona. Acá, güey. Okay, güey. Deposítenme en la cuenta. Deposítenme en la cuenta. Acá, güey. Okay, y es la única manera, ¿no? El apoyarnos en todos los movimientos que estamos haciendo todos, ¿no? Y estar ahí. Y la antes que muchas gracias a Yusando por estar aquí. Muchas gracias a Loreto que estuvo presente. Y bien presente, es a Loreto, nomás cuando hay entrevistas ya la vi, la mendiga. Sí, nomás sí, está aquí. Nomás está cabuleando, ¿eh? Sí, no, es a Loreto, la pura pila. Pues ahí está, ¿podrá volvernos a repetirlo? ¿Cómo contactar a Jesus and Dope, porfa? En Facebook, Twitter, Facebook. Facebook.com, / Jesus and Dope, JesusandDope.com, Twitter, que... Lo mismo. Sientan a la página a jesusandope.com. Pues ahí están todos los links. Ajá. MySpace, Hi-Fi, todo, SoundCloud, Bandcamp, YouTube, todo. Y entonces, antes de que se acabe todo este rollo, Jesus and Dope está ya en la idea de hacer un disco o un nuevo EP, no sé. Pues sí, queremos grabar algo chido, algo más fino, más. Ya lo traen en puerta, sí, claro, podremos decirlo. El varito. Falta varo, exacto. Sí, ganas no, pero varo sí. Ah, pues ahí está, pues esperemos que se pueda armar pronto. Pronto ya. Sí. Por favor. Sí, pues ahí está, sigan en la pista a Jesus and Dope. Igual, si hay alguien que quiere invitarlos a algún toquín, pues toquín. Ahí está, pónganse en contacto con ellos y para que se arme algo chingón, ¿no? Y pues vamos con otra rola y despedimos o despedimos una vez con ellos. ¿Qué dices? Sí, como quieran. Pues, igual, una rola y con esa nos despedimos, pero pues antes despídense, banda, de toda la gente revolucionaria. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, a ustedes por invitarnos, a los amigos que están escuchando. Pues no sé, tienen que... Bueno, yo les diría a todos que debemos apoyarnos entre bandas. Todas las bandas que les gustan, alguna vez fueron under también. Entonces, pues está chido eso del apoyo. Apoyen a su banda local. Sí, suena bien pillado, pero neta, pero gracias a eso, por ejemplo, nosotros lograríamos tener una grabación chida, ¿no? Si hay toquines y sale para solventar este tipo de cosas, para darnos a conocer un poco más. Porque pues ahí donde está el asunto. Y precisamente eso, así como hay mucha escena y mucha banda que ya está, se puede decir, en el mainstream, habemos quienes estamos todavía en el underground, pero tenemos las ganas para salir adelante, para subir. Y si nos apoyamos entre nosotros, pues creo que es un poco más, más fácil que de manera pues, egoísta, ¿no? Pues ahí está, Emanuel. No, pues invitarlos a que nos escuchen, a que visiten la página, que vayan a escucharnos en vivo. Y pues la rola con la que nos despedimos es una versión en vivo de una rola que también es de nuestros primeros jams. Y esta es una versión en vivo que tocamos una vez en un lugar en la Zona Rosa y nos gustó cómo improvisamos, cómo tocamos, y pues por eso la incluimos en el primer, y está en SoundCloud y así, ¿no? Y recordarles que si quieren la grabación, pues una cadena SoundCloud y bajen, descarguen gratis el primer demo, o vía Bandcamp, que nos envíen un correo, un Facebook o lo que quieran y se los enviamos. ¿Vale? Bien, entonces ahí está. Pues muchas gracias a los tres miembros de Use and Dub y a los otros miembros que no vinieron el día de hoy por cuestiones de chamba y todo este rollo. Pero pues un saludo a los viejos. Un saludo a los viejos, me acuerdo de los güeyes de cada 28 de mes. Saludos a los pues ahí está, carnales. Muchas gracias a Use and Dub. Y pues vámonos con esto de Use and Dub, carnales. No, es último comentario que acaba de llegar. Arnold83 dice: qué voz tan sexy, o algo así, me imagino que quiere decir, de Ale, wow. ¡Ay, Ale! Pues ahí está. Muchas gracias, muchachos. Nos escuchamos nuevamente. Ahorita en un rato regresamos, carnales. Esto fue la entrevista con Jesus and Dub. Y vamos con esta rola de ellos. Gracias. yeah, yeah.